Pues ahí empezaba el Black Party, un poquito de R&B de la mano de Blackstreet y su de su álbum Blackstreet y su tema Giving You All My Loving, muy guapo. Y ahora, como no, los saluditos de rigor. Uf, ahí Mamoy, Everly, Andrea, que los cabrones están jugando a la máquina de hielo mientras está escuchando el Black Party. Saludito para ellos. Ese Paco, Francis Barber de Miraflores. Saludito también para Francis Barber, claro que sí, ese de esa de mi Jairo, Jordan, Rachel, El Canío DJ, Miguelón, Carmen y por supuesto Agus K DJ. Y ahora vamos con otro álbum muy guapo. Hablo de Kid Frost, muy chulo. El álbum se llama All This y en ese álbum está este temazo guapo, Saturday at the Park, que canta con Big L, Big Tang y Cree, y suena así de guapo. Kid Frost, Saturday at the Park. Y qué lo del bueno, compi. All California love, no haters. All we do is win like the LA Lakers. Sipping on Hennessy straight, no chasers. Got love for the streets, so they all embrace us. We run this thing like a track meet. Always do it big, real big like a flat screen. Rolling in classics, 6'2 Chevy. She heavy on my mind, but my mind won't let go. Yesterday is like today, still everything going my way. Lolo's hopping side to side. This what dreams are made of. Visualize another soldier path. Story of my life. From big LA, I am LA. From the bottom of the gutter, but I overcame. It's so amazing. Facing cases, making bread like a baker. I'm shorty, she the bomb like a 38 Chevy Classic. And when we dipping in the ride, something special happens. I'm filling up all over you. This Henny got us in the mood. Must be this West Coast weather that brought us closer together. I'm a boss, sitting at the table with bosses. Spirit Big LA, and you know who Frost is. Today is like today, still everything going my way. It's Saturday at the park. Lolo's dropping system, looking back in Pistolet. Yeah. Pues ahí tenemos a Kifro con su Saturday at the Park. Y ahora toca el turno de un tío que ha hecho más canciones. Tenía más canciones muerto que vivo. Ha sacado más canciones muerto que vivo. ¿Hablo de quién hablo? Del gran Tupac. Pues aquí saca este temita que se llama Dambin, colaborando con el Calzo Más, Papus y Hussein Fatal. Vamos a escuchar un poquito de Tupac y su Dambin. One nation under a thug and bullet sky. Escúchalo. Young nation, no revolution and no cars. One nation, young black and dangerous by far. Young nation, just trying to get this. Murderous mind state, can't keep my nine straight. Sipping on this Hennessy, waiting for the time to break. Show up and motherfuckers bow down, recognize. West side death row, outlaw riders. Untouchable mob of pistol packers. Well known fellas, labeled for drugs, selling merciless jackets. Forever buzz, roll with thugs and dogs. Commence to letting off rounds, then escaping the fork. Who wanna see me solo? Catch Machiavelli while he's sleeping. My mini 14, murdering niggas while they creeping. Duckle you ass out, drink till you pass out. Ain't scared to die, drunk driving in my glass house. Niggas is under me, they bitches come to me. They heard the stories, nigga, now they wanna really see. Born first, my motto is fully guaranteed. Niggas is player haters, label them my enemies. One nation under a thug and bullet sky. Young nation, no revolution and no cause. One nation, young black and dangerous by far. Just trying to get this. When it's on, I'm popping off every chance I get. Out the window on some uptown anthem shit. I'm stressing, but ain't no pressure here. I've been here before. Fugitive task force at my girlfriend's door. Now they checking in her bedroom. I ain't there. 40 cals, extended clip still. I ain't scared. Outlaw, and best believe they won't take me alive. I'm different, and I'ma prove it if it take me to die. Knew that God had a plan for me. But he won't be laying up in my casket or doing life in the can for me. Maybe I'm brazy or paranoid than a bitch. Me dying, you think I let him see the joy from that shit? Walking dead angels spend their last days by me. New Jersey John like Dave Tyree. Young Georgia, Jonathan Jack, your guns clap. Monaco Brett, soldier like Geronimo Pratt. And come through cocking the black pound. When they put the Twin Towers up, Pac, I'm knocking them back down. Poster child, kept Air Force Ones with the crocodile checks. I'm supposed to wow sex. Money and murder is all I breathe. And my life is full of judges and chasing enemies. In the night through the Henny, I see the eyes of the devil. G-riding with extra boxes of bullets to the nine in the shovel. One nation under a thug and bullet sky. Young nation, no revolution and no cause. One nation, young black and dangerous by far. Young nation, just trying to get this. I always thought I'd have to die to do a record with Pac. So I wrote from the perspective of a graveyard box. You end up in the box cause them grave robbing bastards dig your grave back up, snatch you out the casket. Worms in my eyes, eating through my cabbage. The flesh to the bones to the ashes. But I'm not dead, I'm actually in a session with the pot keeper and shot money progressing. They don't really want no drama, I know your goons. That's why I keep pressure on them like an open wound. This God given, he keep giving me better music. So every time you hear me, my songs present improvement. Y'all can't kill me, y'all forever losing. Songs are evolution. If I load your gun for you and we bang it out with some other niggas, you better shoot it. Don't try to lie and say you was busting. I'm clever, stupid, claiming you rapping ruthless. You got the same bullets that you had when I loaded it for you. You never used it. The Nasarima dream, get ready for execution. Bad pools, fatal and pop the revolution. You are one nation under a thug and bullet sky. Young nation, no revolution and no cause. Nation, young black and dangerous by far. Young nation just trying to get this. Young nation just trying to get this. Just trying to get this. Y después de Tupac vamos con un poquito de rap nacional, de rap de aquí. Y empezamos con El Chojín y su rap contra el racismo 3.0 versión 1. Cantando con él está Gabilonia, Case, Amcor, Asino, Culebra, Sarasoka, LZ, bueno, Erika Dos Santos, buah, puñada de gente. Vamos a escuchar a esta pedazo de canción. El Chojín rap contra racismo 3.0 versión 1. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Que no se engañen amigas y amigos, porque el racismo no es una enfermedad, es mucho más simple, es una decisión. Tú eliges color o corazón, ¿qué te define? Dime. El rap ya decidió y aquí se está de cine, rodeado de un montón de iconos del rap que te insisten en que no existe persona más triste que la que mide si le sirve según sea tu origen. Países, razas, solo son chismes. No mires lo que nos divide y no habrá divisiones sin rencor. Voy a dejártelo claro, no tengo temor. Tú no eres superior, reconoce el valor de cada autor. Parece que no les importa quedar en falta con nuestro señor. Error, no discrimines, recuérdate siempre que un logro no tiene color. Tu dolor a la inocencia misma. La piel de Michael Jackson fue negra, fue blanca y su voz la misma. El podio se prende, con arte se conquista. El odio se aprende, nadie nace racista. Nos hicieron desnudos, pusieron muros y vallas, banderas y fronteras. Luego el mundo tuvo metralla, dinero y hambre, clases, tallas grandes y cobardes. Y ninguno más hombre, ni más mujer, ni más que nadie. Solo somos sombras en el suelo, sombras negras que un día pasaremos a ser tierra del suelo. Pasó el relevo al compañero en este mundo ciego. Tú sabrás si quieres cambiar luego. Madre, ayer volvió ese tipo al parque. Nos dijo que si le pagamos, él nos lleva a cualquier parte. Nos dijo que es un barco grande, que lo hagamos, que no pasará lo mismo que pasó con mis hermanos. Hijo, no quiero empezar otra batalla después de que tus hermanos no llegaran ni a la playa. Y el que llegó se encontró algo diferente, y es que por ser diferente encuentra odio donde vaya. ¿Qué crees que dejar a tu hogar no es duro? Dejar a tus costumbres, tus raíces y los tuyos. Ellos solo buscan tener un mejor futuro, y tú les derrumbas sus sueños levantando un muro. El odio grita con balazo, un nuevo caso. Latinos muertos en el paso y nadie hace caso. Alzó la voz de la igualdad en contra del supremacismo. La batalla que hoy tenemos es el rap contra el racismo. Un mundo paralelo lleno de felicidad, pero todavía queda mucho que luchar. Había mucho asunto que zanjar, desterrar la maldad, porque la bondad poco a poco se pierde. Distintos colores, pero la misma gente. Ejercer la madurez para aprender de tu oponente, pero dejan de crecer por evitar lo diferente. Lava pieza, lava lea, al alba hasta la le vale. Le visten fino, fijo, pijo, pilla cinco y se va de chulo en los bares, moviéndose milares, mientras más de la mitad se mueren en esos mares. Te crees la imagen del álamo, sin ver al rehén atrapado bajo el vaivén de las alas del amo. Valor, clamor, reclaman el calor, que el coste de la costa no sea cuestión de color. Hermano, respeta la vida, es odio que en vano. El dedo con que me señalas, métetelo por el ano. Europeo, negro, blanco, chino, indio, hispano, todos juntos formamos la raza de los humanos. ¿Qué pasa? Mi casa es tu casa, mi barrio te abraza. Recuerda que en el más allá todos los seres son la misma raza. Mírame con vida, no como alguien que la vida tuya amenaza. Te brindo mi mano, no importa el color de la tuya, las almas jamás se disfrazan. Vivo en Vallecas, barrio multicultural. Aquí no importa tu raza ni tu estatus social. Te preocupa que el de fuera quite tu barra de pan. Con lo que te quitan los de arriba, ¿cuántas te puedes comprar? No saben si llamarle turista o criminal, dependiendo si viaja por ocio o por necesidad. Si les pesa menos tu racismo que volver de donde vienen, para tu segundo a pensar en cuántos problemas en tienen. En los colegios va el futuro de esta generación, y el racismo en este siglo aún es una realidad. Para obtener igualdad hay que cambiar la educación, porque aquí no sobra nadie, solo tu mentalidad. No te creas superior, ni pises mis derechos. Respetemos las culturas, inculquemos más valores. Aprendamos del error que bastante daño ha hecho. Mirando al interior lograremos ser mejores. Deja ese pensamiento ambiguo, empecemos a respetarnos, aceptarnos y amarnos como individuos. ¿Qué nos divide? ¿Una ideología, un interés, un linaje, un color de piel? No puede ser, fue prejuicio. Si desde el inicio hasta con mamíferos hemos convivido, porque ahora no tiene sentido. Dime si del polvo vienes, si al polvo irás, ¿qué te llevarás? Tomemos conciencia y actuemos ya. Por un lado me apena que sea necesario otro tema, con nuevas colabos, con nuevas letras y mismas ideas. Sigue la pelea y déjame que crea que con estos colegas tenga la meta más cerca, porque el problema llega cuando no ven el problema. Y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo. Les queda claro, ¿no? El rap está contra el racismo. Y ahora viajamos a Málaga. ¿Por qué? Pues porque Onda Terral es la radio malagueña online para todo el mundo. Y de Málaga había un grupo llamado Conexión Conca e hicieron un único álbum llamado Destilando Estilo. Y en él, en ese álbum está este tema. Será la K colaborando con la Conexión, la Super K. Y ahora vamos a escuchar Conexión, la Super K. Guapísimo, será la K, escúchenlo. La Sonora Star Plan viene otra vez con la conexión en 2003. Sube el sonido. DJ Miguelito, Lieja, Bélgica. Hasta allá en Málaga, la Sonora dice así. Vision de rime, d'allégorie, au service de mon clan. Floué la priori qui tente même. Floué au pilori de l'ignorance primaire, d'un amas de conneries. Tant qu'on refuse à fonder nos failles, car la merde a la même odeur. Où que l'on aille, donc déplacer les schémas, fuir la grisaille, c'est comporter l'échéance. Une vie qui tiraille. Comment faire front, lever la front, esclaves de nos idées, mais pas encore nos patrons. Tant que les frères voient la victoire sans la sueur, la gloire sans le risque, l'amour sans y croire. Certains se créent des problèmes, d'autres en avance. Certains s'y complaisent, d'autres les supplantent. C'est certain, on va pas se bluffer. Ce monde est imparfait, mais ta vie est ce que t'en fais. Tu le sais, comment? En ces temps imparfaits, pour chaque cause, un effet. Comment? Si ce monde est imparfait, ta vie est ce que t'en fais. Yeah. Définis nos vies comme une succession d'épreuves, puis définis le fond. Avant la forme, c'est ma raison d'être MCC. J'rap gris, ambiance de séjour de Prissy. J'rap sombre, dédié à mes instants de pénombre. Ma vision sombre, c'est pas de la fiction, c'est trop sombre. C'est trop souvent trop sombre. Il est comme ça chaque matin, ce quotidien. Ville ou face, bon ou pas, choisis pas, tu maîtrises pas. Un accident, ça arrive vite. La maladie se propage vite, c'est la vieillesse trop vite. Dédié à ceux qui en pleurent encore. Le vin devient plus quotidien que le pain. Tu perds ta foi, tu crois au 3-6. Cinq sens dévoués pour la démence. Tu consommes des parcs l'essence. Insouciant, inconscient, le temps passe, mais qu'est nous. On le fait passer dans le temps, ouais. Oyelo, pásalo, pónselo, piénsalo, cuéntalo, trágalo, comunícalo. Oyelo, pásalo, pónselo, piénsalo, cuéntalo, trágalo, comunícalo. Sin lápices de gracia, pero gracias a mis lápices pude reflejar todo tipo de matices. Fueron de tonos grises, y por ahí se dice que los que menos tienen suelen ser los más felices. Yo hice caso omiso, lo dicho, sin compromiso. Son caprichos del destino, Dios así lo quiso. Vine si lo hizo, a tu imperio en entredicho. En ces temps imparfaits, pour chaque cause, un effet. Dis-moi, si ce monde est imparfait, ta vie est ce que t'en fais. Rap dénaturé, marché saturé, contrat clôturé, radio capturé, concert annulé, wack adulé, les ailes brûlées, je rentre dans la mêlée. Je propage le fond, la forme et je ne m'engage qu'à fuir la norme. Et mon DJ en cœur se transforme. Soit ta plateforme, stop tes réformes. A toi de voir qui crée l'histoire. A toi de voir qui s'en empare. Faussé au départ, trop de mecs visent la maille. L'esprit en faillite suscite la faille. Où que l'on aille, l'argent passe avant les gens. L'épreuve est de taille, mon caractère divergent. Je m'instruis, poursuis, construis un futur forcé qui va porter ses fruits. En ces temps imparfaits, chaque cause, un effet. Dis-moi, si ce monde est imparfait, ta vie est ce que t'en fais. Bajo el sol, la miseria pesa menos. Mentira, eso lo sabemos. Todos jodidos de nacimiento. Aquí, afuera, preso me siento. Levanta, llega la tormenta. Llegan los tiempos pa' que cambie la cosa. Cosa, la Sonora en la jugada. Con su sonido bestial sigo a pea. Lo que hago yo es construir. Lo que digo yo es que quiero salir. De donde me imponen quedar. Con mis sueños quieren acabar. Ando con fuerza y cara en la vida. Caminando con mi herida. Manos arriba, aquí llegamos ya. Le canto al pueblo, mi gente es la que manda. Y dice, la Sonora está flam. Reste tu program, proclam, clam. Sonora está flam, si golpea, golpea. La Sonora está flam. Reste tu program, retam, clam. Sonora está flam, si golpea, golpea. Come on. La tolérance, c'est au quotidien qu'elle se pratique. L'indifférence, y a tout droit de l'absence d'esprit en transe. C'est pour ça que je me lance, pour essayer de faire prendre conscience aux gens qui se noient dans la transparence. Tolérer les différences, vous verrez que le monde ne tombera pas dans l'ignorance. Ou sinon, pourquoi je balance? Ouais, balance, comme on signe, mon cœur balance quand je vois cette intolérance autour de moi. Je comprends pas, voilà pourquoi je t'envoie ça, pour te faire du bien, mon gars. Et non, j'ai pas perdu mon esprit, rap dédié au Saint-Esprit. Y seguimos en Málaga. No nos bajamos de Málaga porque aquí en Málaga se hace buen rap también. Y seguimos con DJ Pera, Little Pepe, Gordo Master y el temita se llama Siempre Felices. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Pues aquí en la Blast Party, el programa de rap de Onda Terral. Como siempre digo, la radio online malagueña para todo el mundo. Esto sí que es un tema. Se tiene fuego para la City. Siempre, siempre, siempre, siempre. Aunque esté en tiempos difíciles, no es pa' mí. Crecí haciendo estrago, ventas y pago. Nací en la ciudad del King, que yo quiero caro y no está malo. Aprende rápido si aprende a palo. El juego es sobrevivir entre bueno y malo, siempre observando. Falla te sale caro en un mundo lleno de falsos. Los ve arde callar con mis trazos. Negocio frío, buscando papeo pa' mí y pa' los míos. Da igual el grado del problema en el que estés metido. Afrontalo, compórtate con humildad como un tío que algunas veces también ha perdido. ¿Y por qué no? Así es la vida, hon, así viven los perros. Hoy por hoy dando music, la voz del callejero. Si vas de taleguero, eres un peliculero. El que está dentro no alardea, no me seas culero. Solo

the shadiest. Nigga was cracking. Who got the slacking? Nigga, what they calling for? Everybody on the flow. Make way for the locust cutthroat with a real longest Moses. Walking in your casket, striking penitentiary poses. A straight vet. Connect gang, just my set. Since a rook, I did everything in the book. Putting these things on you like bing bing when I get you. Look, this rap game ain't ready for a real nigga. Not just clowning, we got thousands still out hanging the streets. Players getting jacked from thinking out acting, y'all can't see the scenes. Not just clowning, we got thousands still out hanging the streets. Players getting jacked from thinking I'm acting, y'all can't see the scenes. Now bow to the shadiest, hood patrolling, west rolling, some figure nigga still high five blowing, pistol holding, better but nothing but truths, jumping out the foe in the corduroy and house shoes. Dub C, a G, been in these streets for years, been looking since the force MDs was singing tears. Now what the fuck a new nigga gotta say to me? I was pulling two LMs when KD was the beat. 1984, Low Kelly's for Serena, and Uncle Jam's army jacking niggas for feeders. We run DMC and Jam, that's the first bus. We was snatching motherfuckers out of Nissan. Trucks. Reyes bar, Cooper, real killers and nick kickers that never ran on you, but was quick to put them hands on you. Man, y'all better figure us out quick. Ain't no rappers here, we felons trying to make money at this shit. Not just clowning, we got thousands still out hanging the streets. Players getting jacked from thinking I'm acting, y'all can't see the scene. Not just clowning, we got thousands still out hanging the streets. Players getting jacked from thinking I'm acting, y'all can't see the scene. It's the Caterpillar, Night Grinder, West Rider, Hood Rider Slider, Deuce 4-7 all day, every day, 4 deep in the corners in the rag Chevrolet. Started off minor, before I turned major, used to do it for free, but now I ride for the paper, man circle, kid him up like, damn, where y'all from, Milanese on that gum, y'all know where we from, it's that 15th letter, 2 times with the S, cut off sticky, wearing descender from the west, steady square, dropping in the center of the crowd, with my flag on my head, tied ancient mama style, but ain't nobody tripping, cause we all above the ends, plus fool, I don't set trip, I set trends, now after this, I'm giving y'all about a year, we gon' see how many niggas grow braids in their beard. Not just clowning, we got thousands still out hanging the streets. Players getting jacked from thinking I'm acting, y'all can't see the streets. Not just clowning, we got thousands still out hanging the streets. Players getting jacked from thinking I'm acting, y'all can't see the streets. Come on, come on. Not just clowning, we got thousands still out hanging the streets. Players getting jacked from thinking I'm acting, y'all can't see the streets. Not just clowning, we got thousands still out hanging the streets. Players getting jacked from thinking I'm acting, y'all can't see the streets. The shadiest, the shadiest, the shadiest. Who wanna see me? Y ahora pasamos a otro pedazo de artista badass que en 2007 graba el álbum Money Run, donde está este temazo guapo llamado California Sunshine. Con él colabora Skid 64 Big Ollie y Lip Top to Guapísimo, aquí en Onda Terra, la radio la malagueña para todo el mundo. I like how you flip this shit, Big Hollis. You know what I mean? So what we gon' do is, we gon' flip this shit. It's like, put some money down on the investment. We gon' flip that shit. I got my drink in my left hand, chronic in my right, got strap in my pants, and I'm doing it. See, I'm a California classic, the Long Beach city's fantastic. I grew up with the gangbangers, smog in the traffic. The finest women on earth to the hood rat trash bitch. Got a couple of blunts, then you know we finna match it. You catch it, popping on every block. On the weekends, the low riding Chevys is out. We be on that, do it till it ain't no more. The only way that we not drinking if it ain't no stove. But it is, so we be off the bell, be out the bottle if it ain't the cranberry. We mix it with pineapple. Don't get too drunk, cause when bullets is flying at you, when you try to run, you feel too clumsy and you stumble, get trampled. Now you wind up an example. And here, that's just the kind of shit we adapt to. But it's fun, cause even when it rains, it's sun. If you're looking for me, I'll be in the black 600. If you're looking for me, I'll be in the black 600 with the top down, 20 inch chrome

nigga having flashbacks. When I open up my book, I think about the world later. No ink in the pen, no lines on the paper. I'm just talking to my diary. I'm just talking to my diary. Sometimes when I got a lot of shit on my mind, I'm just staring at the sky. You probably thinking I'm high. I'm just talking to my diary. I'm just talking to my diary. Pues ahora vamos con un poquito de la Ice Cold de la mano de Puff Daddy, Puff Diddy, Diddy o Sympathy Kong, que era el dueño de Bad Boy Records, y el temita se llama Come to Me. I miss you. Relax your mind, let your conscience be free. You're now rolling with the sounds of the BBE. Yeah. You know what time it is. Report to the dance floor. Talk to him. See you at the corner of my eye. Leaning on the wall, looking fly. I want you to come be with me. You're the only one I wanna talk to, but I don't wanna rush. I'm here. I'm back in the building. You know what it security is. Strap still stacking a million. Stunt with a stallion, something Italian, or maybe Puerto Rican. You could catch me in Paris. I'm in it to win and I'm willing to carry the game. If you think I'm not, look at the carrots. Look at me, man. Hop up clean up out of the phantom. The people going screaming like an opera anthem. Let's go. I did it before, do it again. Do it again. I got it to blow, got it to spin. Got it to spin. Flies before, cool as the wind. Got hits go back like Juicy Jean. Yeah, shine the best and dime. Diamond necklaces, my extravagant taste and style perplexes. They know I'm the shit, they wanna get next to him. She having a fit, cause she wanna get next to him. Yeah, you know my name. You know my motherfucking name. Stop and say, admire your body language, speaking loud and clear like. Don't stop. Let's rock. She been waiting, anticipating for oh so long, fantasizing wild thoughts of me coming on like. I'm here, when will you make Let's rock. She digging my style, my swag, my sway, my swerve. My way with words, the boy's absurd for sure. You can't fault her, my aura called her. I make miracles like I walked on water. What you want, mama, order? It's on my tab, I'm so bad with the cash, I drop a whole bag. Where you at, girl? I'm here, when will you make your Come to me. I'm here right here and bus on itself. Shit. I've never seen anything like it. I always swore I wouldn't fall in love. I never fall in love. I thought it could never happen to a nigga like me. I think I'm falling in love. Yes. But then there came you. Hey yo, just turn me up. Yo, yo, it's been a long time. Turn me up a little bit more. Make sure they can feel me. Yeah, just a little bit like more. That. Si te perdiste alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana, ahora llega Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras. Bueno, pues llegamos al final del programa y toca el turno a una gran diva, Hurricane G, que nos canta este Underground Lockdown, guapísimo. Y como digo, el final de este día, así que besito para ellos, abrazo para ella, nos vemos la semanita que viene, y con esto y un bizcocho, el próximo jueves a las 8, que tengáis un gran fin de semana, pasadlo bien y no dejéis de escuchar la radio, sobre todo Onda Terral, nos vemos el jueves que viene a las 8. Aquí en la Black Party, Hurricane G y lo que suena Underground Lockdown. Hasta la semanita que viene.